Regresamos, 10 y 46 minutos, tal y como les comentábamos con el primer encuentro, con la actualidad local, hoy con bueno, pues esa vertiente solidaria, porque nos visita tanto hoy como mañana el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, así que bueno, pues desde luego jornadas en las que es importantísimo acercarnos por la planta tercera del edificio del Mercado de Abastos, en un horario amplio, tal y como comentábamos anteriormente, ahora lo recordaremos, y también vamos a ver otra serie de aspectos a través del responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz, Antonio Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues como decimos, desde ya, desde hace unos minutos, se ha comenzado esa posibilidad de donar sangre en nuestra localidad con la visita de los equipos móviles, en una jornada en la que prosiguen además, tanto hoy como mañana, ese horario amplio de verano, ¿no? Para intentar contar con el mayor número de donantes posibles. Efectivamente, prolongamos nuestro horario más que nada en el turno de tarde hasta las 22 horas para facilitar a los donantes la su afluencia y que pudiera donar sangre. ¿Cómo está marchando este verano en cuanto a donaciones? Es un periodo complicado, ¿no?, por aquello de las vacaciones, como todos los periodos de vacaciones, por la movilidad de los donantes habituales, supongo. Así que tenéis que poner en marcha otra serie de iniciativas. No sé cómo está marchando. Me comentabas, ¿no?, que ahora mismo lo que son las reservas estarían en torno al 50%. Efectivamente. Vamos a ver, como todos los años está el periodo estival, hay una bajada generalizada del número de donaciones porque es difícil contactar con los donantes. Hay cierre de determinadas colectas de centros educativos y empresas, y más que nada, pues las inclemencias climatológicas, en este caso este verano ha sido muy caluroso, que no invita a donar. También hay que decir que el verano es ocioso y las personas se desplazan a otros puntos de ocio, playa, que dificultan el tema de la donación de sangre. En cuanto a las reservas, ¿la mitad más o menos podríamos decir que se encuentran? Sí, prácticamente datos de muy calentito ahora mismo, estamos al 52% negativo, es decir, que es negativo, quiero decir, al 52% de la reserva. Tendríamos que tener una reserva ahora mismo para disposición de los hospitales aproximadamente de unas 670 unidades de sangre, y actualmente tenemos 317 para distribuir. Por lo tanto, si siempre es importante acudir, más aún, ya decimos, tanto hoy como mañana aquí en Ubrique, ¿verdad? Efectivamente, nosotros con esto intentamos animar a la población de Ubrique, que cedan parte de su sangre los donantes habituales, que cedan una donación más en esta fecha complicada en todos los centros de transfusiones de Andalucía y más y cada aquí en Cádiz, y a estos donantes habituales, pues que invite también a un familiar o un amigo para que vea que el proceso de donación no es nada complicado y que se salvan tres personas con esa bolsa de sangre que se ha cedido. Una provincia, la de Cádiz, en la que por esa movilidad, si cabe incluso mayor que a lo mejor que en otras provincias, y sobre todo en una época de recepción de muchísimas personas de otros puntos de España, de otros lugares, supongo que habéis puesto en marcha, como en otros veranos, ¿no?, diferentes iniciativas para acercaros a playas y demás lugares que son las que acumulan a el mayor número de personas en esta fecha, ¿no? Nosotros estamos inmersos dentro de una campaña de verano solidario, le llamamos, para animar a la población en general para que done sangre, y también, entre otras medidas, para aumentar el número de donantes, pues nos acercamos a donde haya núcleos demográficos importantes, en este caso las costas, ciertos municipios de, vamos con el autobús de donación a la misma playa, para que, si quieren, se acerquen a donar. Esto todo para conseguir el número deseado de donaciones de sangre, para que no tengan ningún problema de suministro, ante la demanda hospitalaria de componentes sanguíneos. Todo ello al margen del recorrido habitual, ¿verdad?, que realizáis, por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, aproximadamente cada dos meses. Hoy y mañana vais a estar aquí, y hay que decir que en torno al balance que podríamos hacer hasta a día de hoy, ¿no?, de cómo han ido las donaciones en este 2017 y en la comparativa con el año pasado, ¿cuáles son, Antonio, esos datos que podríamos dar? Bueno, pues haciendo una comparativa a fecha 24 de agosto, tenemos un balance negativo de 73 bolsas menos. Esto supone un 12% menos de donaciones. Estamos trabajando en la medida de nuestros recursos de aumentar este número de donaciones, pero en este caso, hasta fecha de hoy, tenemos 73 bolsas menos. Así que, por tanto, bueno, pues que sirva eso como una forma también de acicate, ¿no?, de intentar de impulsar, ¿no?, a lo que es la participación tanto hoy como mañana, para recuperar lo que es ese nivel de donaciones que suele estar en nuestra localidad en torno a como mínimo a un centenar de donaciones diarias, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo ideal sería, nuestras previsiones serían entre 90 y 100 unidades por día, esto es entre la mañana y la tarde, entonces todo lo que venga de menos pues da un balance negativo, deficitario para la necesidad hospitalaria. En una población, la de Ubrique, que por otro lado lo hemos comentado en otras oportunidades, sí que es cierto que hay un buen número de donantes, que en cuanto a la media de donaciones está en un nivel bastante alto, creo, que con respecto a la media de Cádiz, en la media general, pero que ya decimos, al menos en este año, los primeros meses sí que ha habido ese retroceso. Exactamente, el índice de donaciones por donante, pues un índice bastante bueno, responde bastante bien el donante de Ubrique, en relación a otros municipios que nosotros tenemos, que son más grandes, que son más impersonales la vida de las personas, ¿eh? Entonces, los municipios de la sierra, en particular, Ubrique, Grazalema, Espera, parte de Arco, pues es un acontecimiento social cada vez que nosotros vamos con nuestras unidades móviles para sacar sangre, para extraer sangre. Entonces los índices son más elevados que, por ejemplo, en Jerez o en Cádiz o en Sanlúcar o en San Fernando mismo. Pues Antonio, si le parece, vamos a recordar la importancia, que yo creo que cualquier persona puede imaginar, de lo que es desde luego la donación de sangre. Para, ya decimos, siempre es importante, pues todavía más por las reservas que se encuentran a la mitad de nuestra provincia en la actualidad y también por ese retroceso en los primeros meses del año que ha sufrido la donación en nuestra localidad. Hay que destacar que, bueno, pues el proceso de donación es muy fácil, muy sencillo, muy rápido también, y por tanto en ese sentido no hay excusas. Además hay un pequeño chequeo, entre comillas, por parte de un médico. O sea que todo está bastante controlado y bueno, pues solo es cuestión de dedicar un poco de tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, en una donación, el proceso de donación, como usted bien ha marcado, es muy sencillo, es corto, dura aproximadamente prácticamente 20 minutos, de 20 a 30 minutos, y es totalmente seguro, En todo momento siempre van a estar atendidos por profesionales sanitarios muy, muy cualificados, que ya llevamos muchísimos años haciendo prácticamente lo mismo. Y también en la extracción se utiliza equipos de un solo uso estéril. Y lo más importante es que con una donación de sangre podemos salvar o mejorar el estado de vida de tres personas, mejorar la salud de tres personas. Eso es sumamente importante, que hoy en día, prácticamente en un mundo que vivimos muy rápido, muy egoísta, pues no miramos a nuestros ciudadanos. Además, cuando hablamos de donar, de aportar, bueno, pues aquí no es ni una cuestión económica, sino es algo nuestro, ¿no? Que además que solo los seres humanos podemos dar, porque la sangre no se puede comprar, no se puede elaborar, y por tanto es lo más importante que podemos dar de nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, los enfermos siguen entrando, los enfermos no entienden de vacaciones, y los hospitales están llenos a la espera de los quirófanos funcionar. Sin sangre hoy en día sería imposible cualquier tratamiento de cáncer, la parada inmediata de los quirófanos, porque si no hay sangre los quirófanos no se podrían mantener abiertos, no se podrían atender accidentes de tráfico, trasplante de órganos, etcétera. Esto es muy importante que lo sepa la población, que aunque estemos en el periodo estival, pues los enfermos siguen entrando, lo mismo que lo hacen el resto del año. Una cuestión, ¿no?, que también quería subrayar, el hecho de que las donaciones suelen bajar por ese tema vacacional y demás en este periodo estival, pero lo que es la demanda, ¿no?, por parte de los hospitales sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? Sí, sigue siendo prácticamente la misma. La demanda de productos hospitalarios sigue siendo la misma. Actualmente nosotros, para cumplir bien esta demanda, necesitaríamos unas 180 donaciones diarias. Esto algunas veces no la cumplimos y por eso somos deficitarios, y el centro de transfusiones de Sevilla con el de Córdoba, Huelva, Granada, pues nos hacen aporte de sangre para aliviar esta demanda. Decías, ¿no?, que una donación mejora la vida, ¿no?, de tres personas. ¿Qué se extrae de la sangre cuando realizamos una donación? Bueno, pues cuando ya tenemos in situ ya la bolsa de sangre, llega a nuestra central aquí, la mandamos a Sevilla. Sevilla hace el fraccionamiento de la sangre, es decir, separar los componentes sanguíneos de la sangre, y obtenemos tres productos. Sin meternos en términos técnicos, sería los hematíes por una parte, que es la fracción roja de la sangre, después está el plasma por otra parte, y otra fracción sería las plaquetas. O sea, tenemos tres componentes: hematíes, plasma y plaqueta. Cada uno de estos va a un enfermo diferente, con lo cual decimos que mejora el estado de salud o salva la vida de tres personas. Así que importantísimo, como podamos imaginar y como corroboran toda esta serie de datos nuestras aportaciones, hay muchísimos en nuestra localidad donantes habituales. Sería pues también algo muy valioso que, además de acudir ellos, intenten hacer una aportación, una pequeña campaña, en el sentido de llevar con ellos a donantes que nunca pues hayan participado, ¿no?, en ese proceso de donación de sangre, ¿no? Exactamente, tenemos que conseguir en todas las colectas de sangre un mayor número de donantes nuevos, que vaya reciclando a los donantes que por cuestión de salud no puedan donar. Y más, debería haber donantes jóvenes que se acerquen a la donación y que vea que no es nada doloroso, ni mucho menos. O sea, es un reciclaje continuamente. Tenemos que tener un aporte continuamente de donantes nuevos. Esa es una de las excusas principalmente, ¿no?, que se esgrimen por parte de personas que nunca han ido a donar. El tema del dolor y el miedo a las agujas. Pero hay que decir que, como comentábamos antes, es algo muy rápido y que, desde luego, no, excepto el pequeño pinchazo al principio, pues no hay más dolor que valga en ese proceso. Exactamente, un simple pinchazo. Creo que prácticamente todos hemos ido a un centro de salud a sacarnos sangre, y es el pinchazo normal de la punción venosa normal que se hace en el brazo. Entonces, pues duele nada más que lo que es el tema del pinchazo, nada más. Después no pasa completamente nada. La cantidad de sangre que se saca es prácticamente menos del 13% del volumen que posee la persona. Y este volumen sacado no interfiere para nada el funcionamiento fisiológico normal del individuo en cuestión, ¿sabes? Entonces, que no merma su capacidad fisiológica. Después de la donación puede hacer su vida totalmente normal. Pues ya saben, en unos 20 minutos además se suele producir ese proceso. No hay ningún tipo de excusas, ni miedos, ni dolor, ni nada por el estilo, en un proceso completamente seguro. Una promoción, hablamos anteriormente de lo que es la campaña, ¿no?, en la que estamos inmersos por parte del Centro Regional, la campaña de Verano Solidario. Y bueno, hay que decir que, lo hemos comentado, ¿no?, en otras oportunidades, al margen de los canales habituales que se llevan a cabo, que se utilizan para llegar a los donantes, desde hace ya unos años también pues estáis utilizando lo que, además, adaptando a la sociedad un poco, ¿no?, lo que más se utiliza para la comunicación, o sea, la telefonía móvil, mensajes, no sé si incluso WhatsApp, las redes sociales, etcétera, es algo que estáis utilizando al máximo para intentar llegar a cualquier donante posible, ¿no? Efectivamente, nuestro canal actualmente es el correo ordinario, mediante SMS. Hay un proyecto de hacer ya una página, que está en proyecto, una página web, y así entra también el Facebook para todo esto, para alentar y animar y aportar información, que es lo más importante de la donación de sangre. Nuestra tarea es informar continuamente, que esta información sea continuada, dando a conocer todas las necesidades de la donación de sangre, del proceso de donación de sangre, datos, por ejemplo, la gente desconoce que cuántas bolsas de sangre se llevan en determinada enfermedad. Yo tengo aquí, a modo resumen, que una operación de cadera se puede llevar hasta 8 bolsas de sangre, un parto complicado hasta 6 bolsas, un accidente de tráfico, aquí difiero poner de 20 a 30, pero hay accidentes de tráfico que no necesitan, pero es una media cogida dentro de un periodo. Un aneurisma, 40 bolsas de sangre, un trasplante de corazón, 20 bolsas de sangre. Los trasplantes de médula ósea nos traen loco a todos los centros de transfusiones. Se lleva en todo el proceso un paciente entre 100 y 200 bolsas, para que vean la magnitud de bolsa de sangre, que no es simplemente una bolsita de sangre en un quirófano ni nada, o sea que esto es muy importante que lo conozcan la población en general, la fuerte demanda. Y también otra de las cosas muy importantes, como sanitario, todos sabemos que el proceso salud-enfermedad, hoy estamos bien y posiblemente mañana estemos mal, necesitados de una donación de sangre. O sea, que hay que saber que la salud es un poco inestable y que podríamos entrar dentro de un hospital y vamos a tocar madera que no le haga falta sangre, Pues ya lo saben, desde luego, no hace falta ni señalar la importancia que supone ese acto de donar sangre, que podemos hacer en nuestra localidad tanto hoy como mañana, en los horarios que hemos comentado, de 10:30 a 1:30 del mediodía, y después por la tarde de 6 hasta las 10 de la noche, así que en el caso muy concreto, además, el sector marroquinero, en el que además muchas personas están de vacaciones ahora, pero al margen los que estén trabajando y que los horarios suelen ser bastante tarde muchas veces, bueno, pues lo cierto es que hasta las 10 de la noche se puede donar, y haríamos todos bien en acudir, pero también incluso en extender la información al respecto, ¿verdad?, de la visita de los equipos móviles, así que eso también muy útil, hacer llegar hasta todos los rincones, lo que pretendemos también, por supuesto, desde Radio Ubrique, pero todos podemos hacer un poquito, destacando esa información para que un posible donante que pueda haber, ninguno de los que tengan voluntad de acercarse, pues se quede sin conocerlo, ¿verdad? Efectivamente, cuanto más información llegue a cualquier persona, es sumamente importante que la tenga, ¿sabe? Que sea conocedora de este problema, que puede ser un problema social y sanitario, el que no haya sangre, en un determinado hospital para un paciente. Eso es muy importante. Gracias a Dios también hay que decir que el suministro está garantizado. Nosotros pertenecemos a una red de medicina transfusional, que estamos todas las provincias de Andalucía, y nos aportamos sangre en el momento de necesidad unos a otros. Pero en este periodo tan fuerte que hemos tenido de las vacaciones de verano, lo que es julio, agosto y prácticamente también septiembre, con las calores tan importantes que ha habido, pues han disminuido también el número de donaciones. Y si me permite, yo esto lo estoy viendo ahora mismo en pantalla. Sí, sí. Necesitamos hacer un llamamiento de cero positivo, A positivo, cero negativo y A negativo. Todos ellos están por debajo del 50% de las reservas. Yo invitaría a todos estos donantes que de estos grupos, repito, cero positivo, A positivo, cero negativo y A negativo, pues que se acerquen si pueden y quieren a donar. Estaremos hoy hasta la 1:30, por la tarde de 18 a 22 y igualmente el mismo horario por mañana martes 29. Y por la mañana ya saben, de 10 y media a 1 y media también, con ese llamamiento especial. Cualquier donante evidentemente será bien recibido, pero especialmente el llamamiento a cero positivo y negativo y A positivo y negativo, esos grupos. Exactamente, sí. Cualquier donante está invitado, o cualquier persona que no sea donante también está invitado, pero necesitamos esos grupos con carácter de urgencia, prácticamente. Pues la media, lo hemos comentado anteriormente, en el caso de nuestra localidad está entre 90 y 100 donaciones diarias. Vamos a colaborar entre todos para que ese número aumente, no por la cifra en sí, sino por lo que hay de trasfondo, evidentemente, y de colaboración solidaria en ese sentido, y para hacer que esa disminución que ha habido en los primeros meses del año en cuanto a donaciones en nuestra localidad se recupere al nivel habitual, si puede ser, lo aumentemos mucho más, por supuesto. Pues nos vamos a quedar en este punto, seguiremos insistiendo, lanzando ese mensaje en torno a la visita, tanto hoy como mañana, de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Recuerden, en la tercera planta del edificio del mercado y de los juzgados, no tiene pérdida, tercera planta, y bueno, pues para aquella persona que no haya acudido nunca, en unos 20 minutos se produce ese proceso de forma segura, rápida, y bueno, pues seguro que va a estar muy satisfecho cuando termine de haber colaborado con todos nosotros, con todo lo que es nuestra sociedad. Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz, como siempre, muchísimas gracias por las facilidades que nos dais y siempre para estar con nosotros a nivel informativo aquí con Radio Ubrique. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ustedes por facilitar esta información tan importante a la población. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.